¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo a llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Daniela. Hola, Mario. ¿Qué pasa, tía? ¿Cómo estás? Bien. Te ha tocado un papel bueno esta temporada, ¿eh? ¡Toma ya! Es arrancar la décima temporada de Échale Papas. ¡Sí! ¿Quién lo diría, eh? Cuando empezamos hace 10 años. Sí, 10 años. En antena, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver. Este programa que se llama... Échale Papas. Y estamos emitiendo desde... ¿Cómo se llama la emisora? Hola, Almedín. ¿Y hoy has venido al estudio con...? Jean-Pierre, con Ángel, Belén... ¿Y a tu lado, a tu derecha, quién tiene? A Pepe. Que te va a echar un cable. Vale. ¿A que sí? Oye, ¿qué día es hoy? Que es importante. Viernes ya. Viernes ya. Como los últimos 10 años, aquí, delante del micrófono, en viernes. Bueno, Daniela, contenta, ¿verdad? ¿Sabes qué programa es, por cierto? Porque hicimos, este es el primero de la décima temporada, pero todos los años, si lo sumamos hasta hoy, programas de estudio, coberturas y entrevistas fuera del estudio, ¿sabes qué número es? No. Vas a flipar, ¿eh? Te lo digo. Sí. ¿Tú cuántos crees en 10 años? Mucho yo creo. Di un número. A ver si aciertas. 10. 10 temporadas, sí. 255, este es el programa. ¿Qué? 200, ¿ves? Te dije que ibas a flipar, ¿eh? ¡Oh, madre mía! Que, Daniela, como tenemos un montón de intervenciones, tenemos una persona en estudio esperando al teléfono, ¿te parece si empezamos con un audio y ya arrancamos? Sí. Pues venga, una pequeña pistita. El sábado 20 y domingo 21 de septiembre se celebra en Madrid el mayor festival de entretenimiento cultural japonesa de España y Japan Weekend. Para hablarnos de este evento tenemos al otro lado del teléfono a Samuel González. Konnichiwa. Konnichiwa, minasan. ¿Cómo nace este festival? Pues Japan Weekend nace en 2008 de mano de unos amantes de la cultura japonesa que habían hecho algunos eventos por encargo del extinto Canal Buzz, que era uno de los pocos que emitía anime de pago. Y se decidieron lanzarse a la piscina para hacer un evento que fuese, en primer lugar, de amantes de la cultura japonesa para amantes de la cultura japonesa. ¿Para qué surgió el Japan Weekend? Pues la idea es, como he dicho, que fuese un evento no solamente enfocado a traer todos los aspectos de la cultura japonesa a España, sino que también fuese un evento organizado por gente que ama la cultura japonesa, ya sea el manga, ya sea el anime, ya sea el idioma, ya sea la gastronomía y los que organizamos el evento, lo que queremos es compartir nuestro amor por Japón y que cada vez haya más gente que descubra este lejano país. ¿Es el evento sobre cultura japonesa más importante de nuestro país? Nosotros creemos que sí, ya que Japan Weekend actualmente celebra 8 ediciones al año en 5 ciudades diferentes. Entonces podemos acercar a diferentes partes de España lo que es la cultura japonesa. ¿Qué nos podemos encontrar en esta edición del Japan Weekend? Pues en esta edición, que como bien habéis comentado, se celebra el próximo fin de semana, hemos apostado fuerte por el tema de invitados japoneses, como por ejemplo Aina Aiba, que es cantante y actriz de voz. Tendremos dentro de los invitados también a Ryukishi07, que es el creador de Higurashi no Naku Koro ni, una serie de novelas visuales que tuvieron mucho éxito a mediados de los años 2000. Kazutaka Kodaka, que es el director de la saga de videojuegos Danganronpa. Suhei Kita, que es el cantante de los openings del anime de Hatsukoi. La ilustradora de nuestro cartel, D.R. Moriki, que se hizo viral hace unos años en Twitter, concretamente con el meme de Amimir Chumimir, es la autora de las ilustraciones. Y luego tenemos también a la mangaka Aki Ueda, que aquí en España la ha publicado Daiba Ediciones, las obras Obrescol y Wonder Border. Y luego, aparte de los invitados, pues tenemos casi 400 creadores y creadoras en la zona de Artist House y no comerciales. Tenemos un festival japonés, tenemos el festival Bonodori, así que la gente que no haya podido viajar todavía a Japón va a poder disfrutar de un festival en todo su esplendor. Tenemos un montón de asociaciones que vienen a hacer talleres, actividades, torneos. Tenemos Jevernalia, que es un espacio de juegos de mesa en el que toda la familia puede disfrutar de diferentes tipos de juegos de mesa, ya sea de fichas, de cartas, de tablero, etcétera. Y como ya suele ser habitual, en la edición de septiembre de Madrid tendremos la final del ICL, del International Cosplay League, con representantes, si no me equivoco, de 15 países. Tendremos una zona dedicada al K-pop, que está ahora muy de moda con la peli de K-pop Demon Hunters de Netflix. Uh-huh. Y un montón de contenido, aparte de invitados nacionales, actores de doblaje, etcétera, etcétera. ¿Quiénes participan y colaboran para hacer este festival posible? Pues colaboran con nosotros multitud de asociaciones culturales. Además, desde un primer momento hay muchas de las asociaciones que estarán este fin de semana que llevan años viniendo a Japan Weekend. La zona de creadores, toda la gente que ilustra, que hace manualidades y que decide exponerlas y hacérselas llegar a nuestro público. Colabora también centros de estudios promocionando sus cursos de diseño 3D, de desarrollo de videojuegos. Tenemos también como colaborador dentro del Bonodori a la Embajada de Japón, que siempre han sido un apoyo en todo lo que ha sido traer la cultura japonesa aquí a España, y obviamente gente que voluntariamente quiere echarnos una mano para que el evento salga adelante, y estamos muy agradecidos a todos ellos. ¿Cómo ha ido evolucionado el Japan Weekend desde su primera edición? Pues mira, la primera edición de Madrid se hizo en el año 2009 en el pabellón de convenciones de Casa de Campo, si mal no recuerdo. Y aunque obviamente a lo largo de todos estos años el evento ha ido evolucionando y creciendo, la base en sí sigue siendo la misma. Es un evento que organizamos gente que adoramos Japón, toda la cultura japonesa, y que queremos compartir ese amor y esa apreciación al resto de gente. Entonces, obviamente ahora el evento es muchísimo más grande, tenemos muchísimos más espacios tanto para colaboradores como para asociaciones. El tema de invitados, obviamente los primeros años, era un evento pequeño y no teníamos la capacidad de traer a grandes nombres dentro del mundo del manga, del anime, del J-pop, etcétera. Eso obviamente ha ido mejorando y cada vez hemos ido trayendo a invitados más importantes, pero yo creo que lo que es la esencia, que es un evento para que la gente disfrute y esté todo el día entretenida, tenga la edad que tenga, eso lo hemos mantenido. ¿Cuántas gente se espera que asista? Pues nosotros esperamos que la cifra de esta edición de asistente ronde las 160.000 personas. Aparte Madrid, el Jampa Weekend estará en otras ciudades, ¿cuáles? Pues como he comentado antes, celebramos varias ediciones por toda España. Más concretamente en Madrid hacemos dos, en febrero y en septiembre. En Barcelona hacemos una, que suele, dependiendo del año, suele ser marzo o abril. En Bilbao hacemos también dos, que suele ser febrero y octubre. Valencia, que celebramos dos en mayo y en noviembre. Y la última incorporación, que es Alicante, que hacemos una al año y que suele ser en abril. ¿Es un evento accesible? Tratamos de que así sea. Nosotros hacemos todo lo posible, sobre todo lo que es la accesibilidad, que obviamente el recinto es el responsable en ese aspecto, pero luego entendamos que sí, que todas las actividades sean accesibles para todo tipo de personas. Lo que pasa es que en algunas ocasiones nos es un poquito difícil, costoso, y aparte las limitaciones económicas, porque como empresa organizadora no tenemos ni subvención ni ayudas. Entonces, todo lo hacemos de buena fe, nosotros facilitamos todo lo posible, aunque sí que es verdad que algunas veces es un poquito complicado. Pero nosotros siempre estamos ahí disponibles para echar una mano y para solucionar lo que pueda ocurrir. ¿Cuál es para ti la mayor influencia cultural japonesa que ha llegado a nuestro país? En mi opinión, yo diría que la gastronomía. La gastronomía japonesa ha sido, la verdad es que un boom. Prácticamente ahora en cualquier ciudad, incluso mediana, podemos encontrar restaurantes japoneses. En los supermercados se ha popularizado y no es difícil encontrar salsa de soja, encontrar algas preparadas, wakame, para consumir. El sushi, que antes era una cosa vista como de un sitio como muy caro, una cosa muy selecta, ahora está en todos los lados. Entonces yo creo que la gastronomía es lo más destacable. Y en segundo nivel podría ser el manga, que estamos viviendo desde hace unos años un boom en cuanto a editoriales y a obras publicadas, ya desde el inicio, desde los años 90, cuando llegaron las primeras obras hasta el día de hoy, y también la literatura japonesa. Desde hace unos años muchas editoriales españolas están apostando por traer autores japoneses, tanto clásicos, es decir, del siglo XIX, siglo XX, como actores contemporáneos. ¿Cuál es tu manga y anime favorito? Pues mi anime favorito es la película de Nausicaa del Valle del Viento, de 1984, de Hayao Miyazaki. Desde que la vi por primera vez hace muchos años, me enamoré de esa película. Me encanta la banda sonora, la estética, la historia, todo. O sea, para mí es top. Y en cuanto a manga, suena un poco tópico, pero uno de mis favoritos es Dragon Ball. Tanto porque viví la época del boom cuando se empezó a emitir en las televisiones en abierto, como luego cuando se empezó a publicar el manga, las diferentes ediciones, en comic book, luego la edición definitiva. Entonces yo diría que si un manga que me ha marcado desde pequeñito ha sido Dragon Ball. ¿Cómo pueden los oyentes seguir el Japan Weekend en redes? Pues somos bastante activos en redes y principalmente pueden estar al día de todas nuestras novedades en X, antiguamente conocido como Twitter, y en Instagram. Si no me equivoco, en las dos redes nuestro perfil es @JapanWeekend. Creo que en uno tiene un guión bajo, de todas maneras, comprobadlo, porque no sería la primera vez que salen cuentas no oficiales. Entonces, si buscáis Japan Weekend en X y en Instagram, ahí os apareceremos. Samuel, arigato por participar en nuestro programa y que vaya muy bien el Japan Weekend. Sayonara. Muchísimas gracias a vosotros. Arigato gozaimasu. Yes, 馬鹿力が生まれる力 分かち合える願いはフォースガチで力を合わせるからさ、ダメージで破れかけ wish 味方がいりゃ支えて立ち変わる今最強チームへ、追い風は仲間のエール目指す場所に滑り込むのさ、 Japonízate es un rincón dedicado a Japón y estará presente en el Japan Weekend. Detrás de este proyecto está Aito, al que tenemos en el estudio. Aito, muy buenos días y bienvenidos a Echarle Papas. Muy buenos días. ¿Qué significa para ti estar en el Japan Weekend? Para mí es una buena pregunta. En el fondo diría libertad. Es un espacio donde puedes ser tú mismo, donde puedes explorar tranquilamente. Te encuentras con personas que le gustan distintos aspectos de la cultura japonesa, el manga, el anime, la gastronomía, la historia. Y además, últimamente se ha vuelto también un espacio para otro tipo de culturas asiáticas, con lo cual es un punto de encuentro muy bueno, donde puedes coger y ser libre, expresarte, moverte y sentirte como si no tuvieras barreras de ningún tipo. ¿Es la primera vez que participas en Japan Weekend? Ya no sé cuántas veces he estado en Japan Weekend, ha sido muchísimas y seguramente que sean muchas más, pero sí que te puedo decir que llevo participando como visitante desde 2015, desde que se hacía en el recinto de Casa de Campo del Pabellón de Cristal, y luego ya como colaborador, o ya sea en stands, asistiendo y demás en IFEMA hasta el presente. ¿Cómo será tu participación en este evento? Pues en este evento desarrollaré dos actividades, tres realmente. Principalmente tengo dos charlas que puedo realizar junto con Instituto Kohachi, que me ha podido ayudar en la participación. Y tengo una charla cada día dedicada a cómo es viajar a Japón, qué se necesita, qué requisitos pues te pueden venir bien tener en cuenta, todo lo que vas a necesitar para visitar el país. Y luego otra charla que viene el domingo, que es más sobre experiencias personales, tanto mías como de otros compañeros que ya hemos ido a Japón y que no te cuentan tanto cuando coges, te miras una guía, ves un vídeo de YouTube de Japón hablando en lo más superficial, y vamos a hablar un poquito de lo que es esa cara B de viajar a Japón con sus curiosidades, con todo. Y luego también desarrollo algunas actividades como caligrafía, ayudo en un stand con el idioma japonés y cositas así. ¿Participas en otras ciudades? En principio esa sí es mi idea, porque ya he participado en otras ediciones de Japan Weekend como la de Bilbao, Valencia, Alicante, Barcelona, Bilbao, o sea, todas las que se puedan y más. ¿Cómo comenzó tu interés en Japón? Como muchos de los que creo que estamos aquí, pues todo empezó, en mi caso, por el anime y por el manga, por empezar a verlo en televisión. Yo recuerdo esas mañanas en la 2 viendo Digimon o viendo Dragon Ball, viendo series como One Piece, Sakura Card Captor. Y luego ya, pues pasando a hablar con amigos, ver animes como Bleach, etcétera, ya descubrí un poquito más la cultura. Me pasó sobre todo con un anime, con Love Hina, donde puedes ver un poquito más sobre esos aspectos culturales, cosas como el onsen y demás, y ahí ya se fue despertando. Me animé a pasar a aprender el japonés, y en 2019 ya, explorando por primera vez Japón, fue el boom. La cultura entró en mí, y desde entonces ya es como parte de mi vida. ¿Qué es lo primero que más te impactó sobre la cultura japonesa? Lo primero que más me impactó fue el tema del respeto, el respeto que tienen por los demás, cómo ayudan incondicionalmente, incluso aunque estén haciendo algo que tienen que hacer muy urgentemente, se pueden parar y te pueden ayudar a ir a un sitio o a visitar algo, a moverte hacia un lugar, coger un transporte y demás. Y luego también su historia, cómo un país con tanta historia ha perdurado y sigue extendiendo esa historia a lo largo de los años. ¿El proyecto Japonízate cuándo nace? Nace el año pasado, concretamente, como objetivo de, por un lado, mi carrera universitaria. Estudio la carrera de turismo y quería explorar todos los matices, tanto a lo más básico que se conoce como turismo, como pues desarrollo, sostenibilidad, información, punto de acceso y también pues desarrollo dentro de la carrera, y como punto de partida para compartir este país. ¿Qué podemos encontrar en la web de Japonízate? Espero que muchísimas cosas, como aspectos culturales relacionados con la gastronomía, recomendaciones sobre sitios que visitar, templos, spots, lugares de manga y anime como Akihabara, ciudades que podéis visitar, recomendaciones de itinerarios, experiencias personales, un montón de cositas. Todo lo que tenga que ver con Japón, y además que va a ser una web que va a estar en construcción, lo vais a encontrar ahí. ¿Qué hiciste la primera vez que pisaste Japón? En este caso, pues respecto a lo que me pasó con mi primera experiencia visitando Japón, yo recuerdo llegar al aeropuerto de Narita, llegar con un vuelo de 16 horas. Era mi primer vuelo largo y era una experiencia curiosísima porque yo nunca había volado tan lejos. Y entrar, llegar, ver los carteles en japonés, empezar a escuchar cosas como konnichiwa, arigato gozaimasu, entrar en el país y de repente empezar a sentirme que estaba en Japón. Mi primera experiencia fue además no yendo, porque ya aterricé en Tokio, pero me fui directo a Kioto y me perdí en un transporte de Shinkansen, del tren bala, yendo al baño. Y fue como, pero sí, sabía dónde estaba el punto de intercambio de transbordo, y fue como, me sobrepuso tanto la situación que fue maravilloso. Fue como un renacer, a madurar muchísimo y además pasármelo muy bien, porque llegué a Kioto, llegué cansado, pero disfruté muchísimo el ver, el entender, el moverme por mí mismo. Para mí fue una experiencia ya no solamente con Japón, sino vital. ¿Desde el 2019 has estado más veces en Japón? He estado hasta hoy 8 veces y en octubre estaré la novena, además como algo especial, puesto que acompaño a una pareja por su luna de miel, que eso siempre es algo interesante porque tienes que buscar puntos, momentos, encuentros especiales y lo tienes que cuidar todo más al detalle. Y luego porque relacionado con el turismo y con Japón como punto de encuentro, se está celebrando ahora mismo la exposición mundial en Osaka. Y eso a mí me toca especialmente por el hecho de que Japón es un país que desarrolla mucho, que hace mucho trabajo en tema de sostenibilidad, de investigación respecto al turismo. Es una industria enorme y tengo interés de ver cómo Japón ha plasmado el resto de países dentro de esta ciudad, la tercera más grande del país. Y además pues descubrir cómo ven el futuro, cómo ven Japón dentro de años, cómo nos ven a nosotros, a otros países fuera de Asia. Es un punto muy interesante este nuevo viaje que se me plantea dentro de 2 semanas. ¿Qué recorridos has hecho en Japón? El típico que hice nada más llegar fue aterrizar. Yo me bajé directo a Kioto, no me quedé en Tokio al principio porque dije, como me quedé en Tokio voy a gastar. Me voy a comprar figuras, mangas, anime, me voy a quedar sin dinero en cuestión de 2 días. Entonces me bajé a Kioto, dije, voy a empezar por la cultura, no voy a ser una persona con ansia. Y me vino muy bien porque descubrí otro Japón que ya sabía que existía, pero que me enamoró mucho más, incluso que el Japón más anime, más publicitario. De ahí salté a Hiroshima, donde pues descubrí su pasado histórico, el tema de la bomba y demás, Miyajima con el tori flotante. Luego me subí a Osaka, que fue increíble. Fue la ciudad más abierta y más acogedora que he descubierto en muchos países. Me sentí como si estuviera en casa. Y luego ya acabando en Tokio, ya por lo alto, digo, ya el presupuesto se va, voy a gastar. Me llené las maletas, llegué a casa y dije, ¿qué ha pasado? Y luego pues he añadido más cosas. La parte más especial de los recorridos que he hecho ha sido descubrir el Japón que no está tanto en las guías turísticas. He visitado, por ejemplo, ciudades como Kayama, con la cultura de, tradicional japonesa. No sé si conocéis a Momotaro, la leyenda de el niño relacionado con el melocotón. Zonas como Kawaguchiko y el monte Fuji, este famoso volcán tan emblemático de Japón, y encontrarte con la población local. Hacer esquí en el monte Fuji o intentar coger e ir a Nagano a hacer cultura de onsen y encontrarte a los monos ahí en la... En los plenos baños termales naturales y decirte estás bañando en plena naturaleza acompañado de tanta belleza y de tanta tantas cosas espectaculares como las que me encontré yo. ¿Qué es lo más curioso que te ha sucedido allí? Lo más curioso que me ha sucedido fue el año 2023, en abril. Buscando además un sitio que me pidió una de las personas que estaba guiando, me encontré una izakaya, los bares japoneses, y me topé con una persona de Hiroshima con la cual estuvimos hablando tranquilamente. Le estuve hablando, le encantaba la cultura española y a mí obviamente la japonesa. Fue una conversación muy amena y sin quererlo ni comerlo me envió un manga que hablaba sobre la historia de su ciudad como regalo por haber visitado su país. Y eso, en plan de, espérate, ¿cómo puede ser que alguien desde el otro lado del mundo me envíe una colección entera de mangas sin más que una conversación que tuvimos una tarde en un izakaya? Y la segunda fue el año pasado, llegando a Japón, estando a los 2-3 días, yo había echado la... en 2024 había echado la matrícula para la universidad y me enteré en mi segundo día en Japón guiando, haciendo un viaje, que ya era alumno de turismo de la Universidad de Rey Juan Carlos. Con lo cual empecé mi andadura dentro del turismo oficialmente viajando en Japón. Esos son los momentos más especiales que he tenido, más curiosos. A día de hoy, ¿qué es lo más te impresionan de Japón? A día de hoy lo que más me impresiona de Japón es la capacidad que tiene el país de hacerte sentir como si estuvieras en casa, de lo acogedor que es el país con respecto a los turistas, tratarlos con mimo, con cuidado, con cariño, cuidar que todo esté bien. El recibimiento del país es lo que más me impresiona. Y luego, la comida. Es increíble. ¿Has conocido a persona con discapacidad en Japón? Sí, he llegado a tener contacto con personas con discapacidad en Japón y sobre todo personas con discapacidad tanto en cuestión de movilidad, que Japón es un país muy preparado, como también personas con discapacidad auditiva y demás. Y me han enseñado, he podido ver cómo en Japón se desenvuelve muy bien en este sentido por todos los medios que también proporcionan. ¿Qué mitos de la cultura japonesa desmentirías? Pues yo de la cultura japonesa desmitificaría o quitaría un poquito así de lo más presente que Japón es solo sushi y no. O sea, según llegas tú piensas que Japón es sushi y nada más y tienes una enorme gastronomía que te sorprenderá allá donde vayas. O sea, los japoneses sí que es verdad que tienen restaurantes especializados de sushi, pero su vida tiene platos tan especiales como el okonomiyaki, que es con una mezcla entre una pizza y una tortilla muy rara, que tiene sus variantes a lo largo del país. El ramen, que cada sitio de Japón tiene una variedad. Las gyozas, las bolas de pulpo, que son como unas croquetas de pulpo, los takoyaki, o cositas como las famosas barbacoas japonesas con el yakitori, estas brochetas de pollo. Es increíble la cantidad de platos y yo cada vez que voy es como, no puede ser que haya algo nuevo que no he descubierto y que de repente me he topado. ¿Cuál crees que es la mayor herencia que hemos recibido de la cultura entretenimiento en japonés? Mira, por una parte sí que es verdad que en tema de deportes hemos recibido una gran herencia con deportes como el judo o el karate, pero luego, así que esté más presente en nuestro día a día, cada vez veo más restaurantes y gastronomía japonesa aquí en Madrid, pero no solamente restaurantes de personas que han descubierto la gastronomía y se han animado a abrir algo, sino japoneses que se han mudado aquí a España y han abierto sus propios restaurantes y están trayendo la manera de hacer de su país aquí. Es increíble. Y lo segundo que diría sería la introducción de las artes como el shodo, la caligrafía japonesa, o el sumi, la pintura japonesa, que además yo desarrollo y que cada vez está más presente. Cada vez te encuentras más aspectos de la cultura y de todo el tema de artes y todas estas expresiones de bellas artes japonesas. ¿Cuál es tu manga y anime favorito? Mi manga y anime favorito es uno, lo tengo claro, One Piece de Eiichiro Oda. Me marcó siempre. He estado en Japón 8 veces y las 8 veces he ido a las tiendas de la Shonen Jump a ver y comprar merchandising en la Mugiwara Store de Shibuya, haciéndome una foto con Shanks poniéndome el sombrero, yendo al Universal Studios y viendo los espectáculos de One Piece con actores reales, y yendo a ver películas como One Piece Red en cines japoneses. O sea, One Piece me ha marcado siempre. Es como, es además que pega mucho con mi filosofía respecto al turismo, es aventurarte a explorar. En este caso cambias el Grand Line por Japón y tienes una infinidad de cosas como hace Luffy y sus Mugiwara a lo largo de Japón. Y a mí me siento, yo siempre me he sentido muy identificado con este manga, con este anime que me ha marcado desde que era pequeño. ¿Cuál es tu próximo viaje en Japón? Mi próximo viaje en Japón, que se va a hacer dentro de 2 semanas, va a ser un viaje que voy a estar, por una parte, como guía turístico, acompañando a una pareja por Japón, haciendo el recorrido habitual. Estaremos además alojados en Tokio y en Kioto, donde harán actividades, visitarán el Universal Studios para, por ejemplo, ponerse el gorro de Mario y subirse en las atracciones como Mario Kart o ir a la zona de Donkey Kong y demás. Y yo luego, por otra parte, los días que tengo libres voy a descubrir, por una parte, la Expo de Osaka, que me va a permitir desarrollar más, de cara también a Japonízate, este aspecto interesante de Japón hacia el turismo y hacia el mundo. Y también un poquito ese encuentro, ese paso para analizar el país ahora que el turismo está tan importante, a mí me va a suponer un punto de investigación, no solamente guiando, sino trabajando directamente con escuelas allí, con hoteles, con la gente, promocionando y desarrollando el turismo, puesto que voy a estar en contacto con gente, con distintas personas del sector. Y vamos a potenciar un poquito eso también de cara a potenciar Japonízate y al turismo de cara a los próximos años, con cosas como la Agenda 2030, la sostenibilidad, el cambio climático, etcétera. Va a ser un viaje muy interesante. Japonízate tiene podcast también. Todavía no, pero hemos desarrollado el primer episodio. Está grabado y se grabó además hace unos 2 meses. Lo que pasa es que circunstancias mías personales respecto a los proyectos de la universidad, otros trabajos que yo tengo y demás, lo han demorado, pero confío que antes de viajar a Japón esté el primer podcast subido en el YouTube. En el canal de YouTube oficial de Japonízate, también esté en la página web, y además es una experiencia con gente con la que he ido a Japón y hablar simplemente de cómo fue nuestra primera vez yendo a Japón. El podcast además es largo, si os gustan estos podcasts de poneros mientras estáis haciendo la colada, estudiando, lo que sea, y decir, me voy a escuchar, no cinco, pero sí dos o tres horas de gente divagando sobre Japón, os va a gustar. Y además eso, yo creo que antes de que vaya a Japón, que salgo el 30 de septiembre, estará publicado. ¿Cómo pueden escuchar por redes sociales? Pues mira, a través de redes sociales, en Instagram como Japonízate con Aitor, @japonizateconaitor, que me podéis seguir ahí tranquilamente y veréis contenido que nuevamente voy subiendo, además en directo, seguramente cada día sobre el viaje. Ahí es donde más vais a poder ver y seguirme en el día a día de Japón. Y luego en japonizate.es, que es la página web y donde vais a tener referencias a todas las redes sociales que se vayan abriendo, a todos los espacios donde vais a poder estar en contacto con Japonízate, verme, seguirme a mí, a los compañeros que participen y hacer y participar de este proyecto. Vamos a hacer una pequeña pausita, así nos echamos un traguito y hacemos la próxima conexión telefónica. No vayáis. Beotaku se dedicada a la inclusión de la discapacidad en el mundo otaku, que estará presente en el Japan Weekend. Ángel es el responsable de esta caseta, le tenemos en línea al otro lado del teléfono. Ángel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué actividad realiza con Beotaku? Bueno, pues en este caso tenemos un montón de actividades relacionadas, pues eso, actividades normales que suelen haber en la Japan Weekend, pero con nuestro punto para que las personas sepan cómo lo hacen las personas con discapacidad. En este caso tenemos, por ejemplo, un dibujo a ciegas que tienen que dibujar pero sin ver. Adivina el opening, que tienen que, por ejemplo, adivinar el opening solo con 5 segundos de música. O una de nuestras actividades favoritas se llama el torneo de la judía, que tiene que pasar, por ejemplo, judías de un plato a otro utilizando la mano menos dominante. Y es muy divertido. Aparte, pues, tenemos actividades con personas con discapacidad, con Alan en ruedas, que es un TikTok que es bastante famoso. Y nos centramos en actividades para personas con discapacidad. ¿Cuándo nació? Pues es curioso, nació pospandemia, nacimos en 2021. Yo iba con Haruhana, que es una academia de idiomas, y ese año pues el primer evento pospandemia en Haruhana no quería ir. Y yo, claro, yo digo, tengo amigos aquí que queremos ir a la Japan, ¿qué hacemos? Pues pensando un poquito, me surgió esto de Beotaku y ayudar a personas con discapacidad en estos eventos. ¿Por qué te llamaste Beotaku? Yo soy una persona prácticamente invidente, tengo un 90% de discapacidad visual. Y junté la palabra ver, veo, con otaku, y pues salió la palabra veotaku. Un poco curioso, sí. ¿Qué significa para ti estar en el Japan Weekend? Pues para mí significa mucho porque nos da la oportunidad de, como he dicho, de ayudar a personas con discapacidad en estos eventos. Pues tenemos nuestra propia zona para que estén ellos tranquilos, tenemos una rampa para que suban a los escenarios si quieren cantar, tenemos otra zona donde pueden dejar sus cosas tranquilamente, les ayudamos a ir a cualquier sitio. Esa es nuestra labor y nos encanta, vamos. ¿Has participado en otras ediciones anteriores? Pues llevo desde el 2015 yendo a la Japan Weekend, ya sea como pues como normalmente o con stands, he estado con varios stands hasta que en 2021 pues abrí el mío propio. Jaime Roca, ¿estarás presente en tu caseta? Hablamos de él. Efectivamente, sí, es uno de nuestros invitados que estará el próximo domingo de 5 a 8. Estará Jaime Roca como actor de doblaje y estará porque nosotros, aparte de ayudar a las personas con discapacidad, luchamos porque haya más doblaje del anime aquí en España para las personas con discapacidad visual como es la mía. Porque a nosotros nos gusta, a mí, por ejemplo, me gusta el anime y yo solo puedo seguir a través del doblaje. Y sí, estará Jaime Roca, pues, dando una charla, estaremos con trivias respecto a Jaime Roca, una sesión de filmas, y esto es en exclusiva, esto, los primeros que lo vais a saber, vais a ser vosotros, tenemos un invitado especial que queda por confirmar, pero es al 95% de que sabe que sí, que es Jorge, otro actor de doblaje que dobla a Zorro de One Piece, dobla a Oliver Atom de Oliver y Benji, y seguramente también esté con nosotros. ¿Hay personaje dentro del manga y el anime discapacidad? Hay muy pocos, la verdad, hay muy pocos. Mira, me estoy acordando ahora mismo de uno que fui yo, fue el primero que vi, me parece, con discapacidad. Un anime también bastante antiguo, Air Gear, que se trata pues, de un anime de patines aéreos, un poco locura, y hay un par de capítulos donde aparece un chico que se hizo daño montando en patines y terminó en silla de ruedas. Y bueno, si hay algún anime por ahí con algún chico que tenga deficiencia visual, sí hay algunos. ¿Cómo estás representada la discapacidad en el mundo otaku? No está representada en realidad. Hay muy poca representación en el mundo otaku. O sea, no suelen salir animes, mangas, videojuegos, no suelen salir ningún anime específico de alguna discapacidad. Puede que haya alguno que no lo conozco yo, pero vamos, no suele haber nada, ninguna rama que se dedique a eso. ¿Qué le falta al mundo otaku para ser más inclusivo? Le faltan bastantes cosas, la verdad, le faltan muchísimas cosas. A ver, respecto, por ejemplo, a lo que estoy diciendo yo, al anime, que sea que empresas como ya sea Selectavisión, que es la más grande aquí en España, que o Netflix, Crunchyroll, que hagan el esfuerzo de doblar más anime, porque ha salido últimamente una encuesta a través de Crunchyroll de que el 40% de los que vemos anime lo vemos con doblaje, o sea, tanto el castellano como el latino. Y claro, pues, por ejemplo, en ese caso hay muy poco doblaje. ¿Cuáles son tus manga y anime favorito? Manga no leo, no porque no puedo leerlo. Y animes favoritos, yo tengo un montonazo de animes favoritos, pero pues, el primero que siempre está allí es Evangelion, un anime de principio de los 90, que me encantó, con una trama muy muy loca, y es el mejor, para mí, el mejor anime de la historia. ¿cómo pueden los oyentes seguirte por redes? Pues tenemos tres. Tenemos en X, antiguo Twitter, tenemos beotaku_JW. Uh-huh. En Instagram somos beotaku_ y en TikTok somos beotaku1. La de TikTok la tuve que abrir porque TikTok me la bloqueó sin ningún motivo. Pero bueno, hemos vuelto a abrirla. Y ahí pues vamos a estar subiendo, sobre todo en el evento, pues imágenes, vídeos. Vamos a hacer directos en el TikTok. Vamos a hacer también algún otro directo con actividades. Y vamos a hacer concursos donde vais a poder ganar regalos. O sea que nos podéis seguir en esas tres redes sociales y ahí colgaremos de todo. Ángel, mil gracias por abrir la discapacidad al mundo. Otaku, un abrazo. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme a esta entrevista y un saludo igualmente. Nos acercamos a la recta final del programa. Aitor, no sé si hay alguna cosita por ahí de Japonízate o alguno de tus viajes o experiencias allí que no hayamos hablado y creas que es importante comentar, pues, subrayar. A ver, sí que es importante a la hora de haber viajado a Japón, cómo Japón te genera esa seguridad, independientemente de las condiciones que tú tienes. Seas que viajes solo, que viajes en una circunstancia en la que puedas tener cierta discapacidad o que puedas tener alguna condición o algo, es un país que te invita a visitarlo independientemente de la condición que tú tengas, y es algo que yo creo que es importante remarcar porque están haciendo bastantes avances en este sentido para que cualquier tipo de persona vaya. Y es más, relacionado con esto, tengo curiosidad porque, como he comentado, voy a ir a la exposición mundial en Osaka, y ahí es un punto de encuentro para nuevos proyectos, nuevas ideas que puedan surgir. Y sí me interesaría, teniendo aquí a todos los compañeros, a Jean-Pierre, a Ángela, a Belén, a Daniela, si me pueden contar qué les gustaría ver o qué les gustaría que Japón tuviese en cuenta cuando ellos visiten Japón, cuando vayan a este país. Los micrófonos están abiertos, así que por turnos, ¿quién va respondiendo, Aitor? Ángel. Sí. Bueno, ponte auriculares, así escuchas mejor. A mí, si viajaría a Japón, yo quiero conocer la si está el eso de Naruto. Sí, en Naruto no te preocupes que vas a tener un montón de sitios para visitar. Hay un parque de atracciones en la zona del Monte Fuji donde puedes coger y jugar a juegos, distintos juegos, por ejemplo, de disparos y realidad virtual. Tienes opción de meterte en un puestecito de ramen a lo Naruto, como en el anime y demás. También hay un parque dedicado con las estatuas de los Hokage y demás. Está muy bien. Y Naruto tiene presencia allí en Japón, así que te vas a encontrar con muchas cosas. ¿Y de One Piece? Ay, de One Piece, mira, yo lo tengo pendiente. Es uno de los siguientes proyectos que tengo, viajar a Kyushu, a una isla que se encuentra al sur de Japón, donde tienes las estatuas doradas de los Mugiwara, que puedes ir visitando y hacer un recorrido. Es uno de mis objetivos, de ir y verlas. Jean-Pierre, ¿tú tengo dudas? Muchas, yo tengo muchas. Por ejemplo, tú cuando vayas a Japón, ¿qué te esperas encontrar? Ah, ya se verá, sorpresa. Ah, vale, estupendo. Pues nada. Aquí no hay spoiler con Jean-Pierre. Eso está bien. Daniela. Espera, que te abro el micrófono. Ahora. Pues yo quiero conocer cantantes. Oh, ¿y qué tipo de música te gusta? Japonesa o china, cualquier canción es. Sí, ¿y te va el pop? Sí. Pues mira, del pop hay una zona que yo recomiendo mucho, que cuando vas a Japón es una esencia de cómo Japón se ha abierto a la sociedad, al mundo. Es Harajuku, dentro del barrio de Shibuya, porque la gente piensa que estas dos zonas están separadas y conviven muy bien. Y ahí hay un artista que yo recomiendo mucho, Kiari Pamiu Pamiu, que representa un poco ese punto extrovertido que tienen algunas partes de la sociedad, y sobre todo es un ejemplo de el pop mezclado con estilos visuales como el género Lolita, esas visuales, esas distintas marcas, colores, expresiones que tiene también a través de la música, de su forma de vestir. Y si te gusta el J-pop, Perfume es una de los grupos más recomendados que yo tengo. Es como casi decir IKB48 de Akihabara. Si os gusta el anime, os gusta el pop, AKB48, este grupo es 100% recomendado. Y los vas a poder encontrar además en la Don Quijote, una tienda de todo lo que quieras encontrar en Japón. Que en el piso de arriba puedes ir al bar que tienen y escucharlas, al grupo que además es emblemático de ese barrio. Luego es eso que Aitor nos lo deje apuntado, porque a lo mejor es un poco difícil retener los nombres que ha dicho, ¿verdad? A mí, si me preguntas, yo te voy a dar una lista infinita de todas las cosas que quieras escuchar y ver. Hablando de música japonesa, nos vamos a despedir precisamente con Aina Aiba, que estará en el Japan Weekend actuando. ¿Me conoces? Sí. Cuéntanos un poquito y así ya despedimos este programa con Aina Aiba. Pues de Aina Aiba la descubrí hace poquito. Yo creo que es una puerta muy buena a la hora de descubrir distintos géneros musicales, sobre todo porque combina un poquito ese tema del el actor de doblaje, que claro, aquí en España no pasa tanto, pero en Japón muchos actores de doblaje trabajan como cantantes, y si os gusta el anime vais a encontrar que muchos de ellos, por ejemplo, de Bleach, de Dragon Ball y demás, a veces hacen actuaciones en directo, cantan ellos algunas canciones de animes o de series, y yo creo que es un buen punto para que encontréis manga y anime junto con música en un solo punto. Por eso yo creo que está muy bien que podamos escuchar esto, porque se mezclan las dos en uno solo. Pues nos despedimos con Aina Aiba. Aitor, muchísimas gracias por acercarte al estudio, por salir de la universidad un ratito y acercarte a este primer programa de la 10ª temporada de Chale Papas en Antena. Muchísimas gracias a vosotros por dejarme venir aquí. Este programa se despide ya hasta el viernes que viene, como ¡chao! Siempre, a partir de las 12. ¿Alguna cosa de última hora o nos vamos ya con Aina Aiba? Aina Aiba. A sus órdenes, Daniela, lo que tú digas. Lo que tú dices, Daniela. まだこれからだよ真っ黒の